La Araña Gigante, novela inédita de Sergio Suárez Figueroa, será nuestro tema, a propósito de la tesis de maestría del literato Alan Castro. Lo más interesante para una primera lectura, comenta Castro, son los personajes, donde reconoció a Sáenz, Sotomayor, Óscar Pantoja y Medina Ferrada. Bueno, cuando empecé a buscar la obra de Suárez Figueroa, su poesía, había encontrado algunos libros y hemos sacado la edición de poesía completa con La Mariposa Mundial. Y a partir de eso apareció la familia de Sergio Suárez Figueroa. Entonces nos permitió entrar al archivo de este escritor, que es un archivo gigante. Hay más de una veintena de cuentos, más de 50 ensayos, unas 12 obras de teatro todavía inéditas y que nunca han sido representadas. Y una novela, en realidad dos novelas, pero la otra está incompleta. Pero una novela completa, creo, que es La Araña Gigante. Entonces he dicho, yo tengo que editar esta novela. He empezado a trabajarla, a buscar papeles sobre la novela, a ver cómo la había hecho. Tratar de completarla con los mismos papeles que vienen en el archivo. Más bien he encontrado todo lo necesario para hacerlo y he decidido presentar esta investigación como tesis, y más bien ha sido aceptada en la UNSA y bueno, ha sido un final feliz. Coméntanos esa aventura de justamente unir los papeles, buscar, seguramente ordenar. ¿Cómo ha sido ese momento? Bueno, cuando he encontrado el primer capítulo, decía capítulo 1, La Araña Gigante, he dicho, ¿qué será esto? Porque estaba junto con los papeles de teatro y nunca me había imaginado que Suárez Figueroa podría haber escrito una novela. Incluso su hijo, que nos mostró esto, pensaba que era una obra de teatro, no sabía bien lo que era. Y cuando yo le dije, creo que esto es una novela, me dijo, no sé, no creo, mi papá no escribía novelas. Entonces había una duda con eso, y la mayoría de las cosas que publicó Suárez Figueroa no tenían nada que ver con novela, ni con narrativa, con excepción de un cuento que ha publicado el 54 dentro de la antología de cuentos de la Revolución, eso sí se conocía, y uno que publicó póstumamente, que luego he chequeado y había sido parte de la novela, y uno más que se llamaba La Peste Negra, de donde sale su obra de teatro La Peste Negra después también. Entonces había algo, pero muy poco, y encontré esa novela así fascinante. Entonces a partir de unas 20 hojas que encontré al comienzo, he ido buscando más y más, he encontrado un bloque de 70 páginas, otro de 30, después papeles sueltitos, luego cuentos derivados de capítulos, etcétera, etcétera. Entonces ya he ido armando y he encontrado, creo yo, la novela completa. Bueno, es una novela corta, larga. ¿Qué características tiene esta novela? Es una novela que tiene 207 páginas en su cuerpo central, digamos, aunque faltan 10, pero esas 10 se encontraron en otro lado. Entonces no sé si es larga o corta, tal vez yo diría mediana, ¿no? Y me ha gustado trabajarla como una novela en clave, que es un género literario. No quería encasillarlo en eso ni nada, pero me ha servido para trabajarlo, porque creo que esa lectura va a ser la primera lectura más rica que podemos hacer ahora, porque los personajes son personajes conocidos en el ámbito cultural de la época. Algunos de los personajes son Jaime Sáenz, Ismael Sotomayor, Óscar Pantoja y Fernando Medina Ferrada. Entonces, ¿son personajes? ¿Los nombra? ¿Cómo están situados en esta novela? Tienen nombres diferentes, pero uno se da cuenta que son ellos, ¿no? Sáenz, por ejemplo, se llama Jaime Steele, Ismael Sotomayor se llama Abraham Sotomayor, Fernando Medina Ferrada se llama Hernández, y bueno, Óscar Pantoja tiene un nombre raro que es Colia, pero hay versiones en las que se llama Óscar, entonces está bien clarito. Thank you. generación que se nombra, una generación que salta de libro en libro, que está en la obra del otro, que eran amigos. ¿Cómo ves tú ese momento de la literatura boliviana donde uno está en el libro del otro? Eso que dices es bien interesante y creo que habría que trabajarlo más. Por ejemplo, hay una novela de Fernando Medina Ferrada que también la tengo ya editada. Todavía no ha salido tampoco, que se llama Rastros, que es sobre la vida de Sergio Suárez Figueroa igual. Entonces, igual son los mismos personajes, Sáenz, Sotomayor. ¿Eran amigos muy íntimos? Eran, sí, eran un círculo de amigos que, si ves, por ejemplo, hace una historia crítica de la literatura en Bolivia, habla de ellos, son los cuatro, ¿no? Así, Sergio Suárez Figueroa, Jaime Sáenz, Fernando Medina Ferrada y Óscar Pantojas. Era un grupo más o menos consolidado y eran, no sé si decir mejores amigos, pero algo por el estilo. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, ¿de qué trata esta novela? ¿Qué nos pinta Suárez Figueroa? Bueno, creo que eso que te decía es lo más importante, porque vemos la cotidianidad de estos personajes a los que conocemos por sus obras, conocemos por otras historias. No sé, Abraham Sotomayor sale en Felipe Delgado como Peñalillo. Por ejemplo, vemos una relación, cómo se relacionaba Sáenz con su madre, que me parece bien interesante de ver. Qué problemas tenía Hernández, Fernando Medina Ferrada con Colia, por qué no se llevaban bien. Hay unas cosas bien, bien ricas, pero sobre todo, tal vez desde Suárez Figueroa, lo que cuenta es cómo ha llegado a Bolivia, que es una etapa todavía oscura en la vida de Suárez Figueroa, no sabemos bien, pero ahí cuenta su llegada a Oruro, su estancia en Oruro y después sus amigos de La Paz. Entonces creo que ahí está algo bien rico. Yo sé que es a veces difícil unir ficción y biografía, etcétera, entiendo eso, pero creo que en este caso, para visualizar ciertas cosas en alrededor de 1952, por ejemplo, me parece fascinante verlo también de esa manera. Bueno, tú que lo has trabajado y lo has descubierto en poesía y ahora en novela, ¿qué similitudes has encontrado del poeta y el narrador, el novelista? Bueno, hay varias similitudes. Yo creo que hay un rasgo onírico en su narrativa también, como en su poesía. Sin embargo, en novela está mucho más definido el género, me parece, porque en poesía, no sé, Siete Umbrales deciden hasta Job, o El Tránsito Infernal y El Peregrino, no se sabe bien si es poesía, porque no son versos, es casi una prosa poemática. Entonces, incluso él en una carta dice que él no considera que eso sea poesía, sino una especie de ensayo filosófico esotérico. Entonces, da en qué pensar también eso. En cambio, en novela me parece mucho más clásico, no sé si decir clásico, mucho más tradicional, digamos, como novela. En capítulos separados, por escenas, cada capítulo es el cuarto de alguien, eso es bien interesante. Cada capítulo, por ejemplo, es el cuarto de Jaime Steele y alguien viene y lo visita. El otro es el cuarto de Cole, alguien viene, lo visita y charlan. Entonces conocemos a los personajes como visitantes, pero también como dueños de un lugar, y alguien siempre interrumpe y conocemos de otra perspectiva, como tres perspectivas siempre en cada capítulo, que me parece una forma así bien sencilla y linda de presentar a los personajes. Por momentos ha sido difícil decidir cosas porque es la obra de un autor y uno trata de ser fiel al autor o no meter mano tan grave, digamos, en la obra de alguien. Y entonces lo más difícil era argumentar mis decisiones de edición. Porque, por ejemplo, esto que te decía que faltaban 10 páginas pero que las he encontrado a otro lado, tiene que ver con un salto que Suárez Figueroa hace en la página 189. En la numeración se pasa de la 189 directamente a la 200. pero no, en el contenido no hay ningún salto narrativo, así es, o sea, sigue. Entonces se nota que iba a insertar 10 páginas antes. Y he encontrado esas 10 páginas en otro lado y es cabalito que tenían que ser esas, pero no en el lugar donde he hecho el salto, porque eso está en medio de un capítulo, sino al comienzo de la parte 2 de la novela, que está como 100 páginas antes. Entonces, decisiones así, demostrar que esto ha sido hecho a propósito y que eso es lo que quería Suárez Figueroa, ha sido algo que me ha hecho pensar realmente cómo explicarlo, porque hay cosas a veces que son intuitivas, que uno dice, ah, claro, claro, claro, pero después para explicarlas y hacer creíble al público eso que tú has visto y te has dado cuenta, es más difícil, porque puede haber así como susceptibilidades de que yo me estoy inventando una novela que no es, etc. Entonces, he sido bien riguroso con mi argumentación en eso. Lo que, bueno, lo que significa para la familia abrir el baúl, el cuarto, los documentos del abuelo, del padre, y recién lanzarse a publicar incluso seguramente el material de Suárez Figueroa, y lo que significa para ti también este paso. Ha sido muy lindo conocer a la familia, y nos han tratado muy bien y han tenido mucha confianza en nosotros, algo que es bien difícil en nuestro medio. Me parece que la gente no confía en nadie, con esto de la alcaldía, los parqueos, por ejemplo, ahí se nota que te cobran antes, o sea, no confían en nadie, no hay confianza en absoluto. De hecho, creo que toda la burocracia es falta de confianza, nada más. Entonces, que alguien te abra su casa y te entregue los papeles sin pedir nada, sin decir nada, sin documentos, y diga, aquí está, y confíe en tu trabajo, me parece, no sé, como rescatable y lindo saber que todavía hay gente que confía en otra gente aquí en La Paz. Entonces, ellos igual están muy felices con el trabajo, con el ordenamiento que estamos haciendo del archivo, porque todavía no se acaba de ordenar, es hartísimo. Y esto es un primer paso, la publicación de la novela, que espero sea a finales de este año, comienzos del próximo. La publicación de esta novela es el inicio de la publicación de las obras completas de Suárez Figueroa. ¿Por qué no publicó? ¿Por qué no? ¿Por qué se guardó todo ese material? Yo creo que no tenía tiempo de publicar, porque escribía harto. Y bueno, murió a los 44 años, entonces como que no tuvo realmente tiempo. Y realmente he escrito harto. Tiene, como te decía, mediante solamente 13 obras de teatro. Aparte era músico. Aparte era músico y grababa siempre, entonces me parece así. Ha tenido una vida muy intensa y trabajaba hartísimo, y creo que no ha tenido tiempo de publicar. De hecho, lo que necesitaba era justamente un editor, me parece. Bueno, de Suárez Figueroa todo el archivo es alucinante y seguimos descubriendo cosas cada vez. Por otro lado, en relación a Suárez Figueroa, tal vez música, ¿no? Eso es interesante ver con los ajayos de antaño, igual hemos trabajado, hemos visto, y es, se abre igual otro mundo a partir del lado de la música de Suárez Figueroa, es otro mundo también. Y aparte de eso, estoy trabajando en otro libro, que ese sí que no sé cuándo va a salir, porque es un libro bastante caro de sacar, tenía que ser full color, etcétera, porque es un libro de pintura, digamos, de Ramón Catari, que una vez encontró una puerta y luego buscando y buscando encontró un libro gigante donde hay un mundo alucinante ahí, con poemas y dibujos y pinturas, un libro que es una edición única, digamos, es un solo libro. No sé qué tamaño será, debe ser como unos medio metro, así, súper grande el libro, es gigante, yo diría incluso más de un metro por ahí. Y eso, en eso estoy trabajando ahora. el valor de estos libros que no fueron publicados y que están ahí en las familias, en las casas guardadas, tal vez no valoradas. Sí, eso me sorprende. Siempre me ha sorprendido. De hecho, por eso he empezado a trabajar con los amigos de La Mariposa Mundial, que yo confío mucho en su trabajo. Porque me asombraba que, por ejemplo, no haya la poesía de Suárez Figueroa, me parece así. O sea, están acá tantos libros de cosas que, no sé, no me parecen tan interesantes. Y un libro primordial como la poesía completa de Suárez Figueroa no había, por ejemplo. O este libro de Medina Ferrada que te decía, tampoco nunca ha sido publicado. Hay otro libro de Medina Ferrada tampoco que ha sido publicado. Y realmente me asombra eso. Es como... todos están atentos a lo último, no se dan cuenta de todo el trabajo que ha habido antes de eso y que tiene un valor alucinante, ¿no? Donde podemos ver varias cosas. Uh-huh. Volviendo a Suárez Figueroa, ¿cómo tú lo has descubierto? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Y cómo día de ahí te has vuelto casi en un especialista de este escritor? Yo lo conocí justamente por La Mariposa Mundial, por la separata del número 4. Del Tránsito Infernal y el Peregrino, y me encantó. Me di cuenta que era un escritor así auténtico y poderoso. Entonces lo leía y lo releía y lo releía y quería leer más de él. Entonces fui recolectando los libros que pude, pero solo en fotocopias porque no había otra forma. Y no me gustaba leer en fotocopias, entonces empecé a transcribir los libros y hacerme mis propios libritos, digamos, de Suárez Figueroa. Entonces ya más o menos tenía la poesía completa ya en la compu. Entonces se podía editar más fácil y Rodolfo Ortiz me invitó a formar parte de La Mariposa después de ver ese trabajo, creo. Y así, bueno, luego apareció su familia casi por un azar mágico, yo diría. Porque fue a través de un alumno mío que había sido amigo del nieto de Suárez Figueroa y justo yo le dije ven un rato a la casa porque nos habíamos quedado sin diagramador en La Mariposa. Él vino, estamos charlando, le contamos esto y dice, su nieto es mi amigo, ese rato hemos llamado y la familia apareció. O sea, todo ha sido azarosamente mágico y por eso tal vez le doy más valor todavía. Uh-huh. Bueno, además de ordenar, de justamente editar esta novela, tú me comentabas que hacías anotaciones. ¿Qué tipo de anotaciones has sido? ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser la publicación de esta novela? Bueno, para la tesis hice bastantes notas. Yo creo que para la edición, para el público, no creo que ponga tantas. Sería un poco abusivo de mi parte hacer eso. Pero lo que sí voy a anotar claramente y rigurosamente son las intervenciones que he hecho y las razones por las que he intervenido de esa manera. Uh-huh. Y tal vez algunos datos que me parecen interesantes que el lector conozca mientras está leyendo la novela, esas dos cosas. ¿Cómo qué dato, por ejemplo? ¿Algún dato? Por ejemplo, lo que te decía de Óscar Pantoja, cómo le cambia el nombre en este cuento y en el otro no. Y como Kolia, por ejemplo, es un personaje de Chekhov que es parte de un cuento que se llama El Niño Maligno, y a Óscar Pantoja le decían El Malévolo, y como él habla de Chekhov en cierta parte, o sea, cosas así como para mostrar detalles que yo pienso que al lector le van a interesar y le van a gustar. ¿Algo más que aumentar? A ver qué podemos aumentar. Creo que es importante no solo leer la literatura última que se está sacando, no sé qué, sino también ver qué es lo que se ha hecho antes. Por ejemplo, yo pienso que la novela más grande todavía no superada del siglo XXI es Unas me reí en aprietos de Jesús Urzagasti, que todavía no se ha leído, me parece un pecado casi, no haberla leído y pensar que Urzagasti ha sido leído tampoco. Creo que recién se está empezando a leer, y esa novela sobre todo que cambia mucho el panorama de la literatura boliviana, me parece. Entonces creo que habría que nomás no ser malagradecido con nuestros grandes escritores. fue Alan Castro en este su espacio de los narradores del pasado.